Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidos. Mitad de la década del 70. La palabra que empezó a sonar dentro del jazz fue fusión. Al principio se refirió a la fusión del jazz con el rock, su supuesto enemigo. Pero terminó connotando algo más. El jazz venía de más de una época difícil en los 60. Los exagerados rigores del avant-garde y el free jazz lo volvieron inaccesible y hasta irritante. Hasta que Miles Davis se ubicó a la vanguardia de una nueva dirección. Entre los muchos caminos que se iniciaron allí, tantos como compositores, estuvo el denominado New Chord. Y Ralph Towner fue uno de sus representantes. De este guitarrista norteamericano escucharemos hoy el álbum Soltis de 1975. Thank you.

Thank you. Se arrancó en la música profesional como pianista, y algo de esta técnica instrumental se puede apreciar en su manera de afrontar la forma de tocar la guitarra. Tauner estudió en Viena y siempre ha reconocido no saber a qué debe más, si a la música europea, en particular al clasicismo vienés, su romanticismo, su vanguardia, Weber, Schoenberg, etcétera, o al jazz. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. En el programa de hoy, la música de Ralph Tauner en el disco Solstice de 1975. ¿Qué? Brother Uptown era un músico que paradójicamente empezó estudios de piano clásico, pero después profesionalmente, en los albores de su profesión, quiero decir, se ganó la vida como trompetista en numerosas orquestas de baile. Finalizando los años 50, sin embargo, asiste a algunos cursos de teoría musical en la Universidad de Oregón y allí conoce al contrabajista Glenn Moore y ambos a su vez se introducen en el mundo de los clubes de jazz, donde Towner regresa al piano con una saludable fijación por las formas de Oscar Peterson y también de Bill Evans, y antes escuchábamos una de sus composiciones, precisamente además una traslación a la guitarra. Esta gente se inquieta, no obstante, y un día cae en sus manos precisamente esa guitarra. La toca, también que escribe hasta alguna cosa para ella, para este instrumento, y la interpreta en público, razón por la que uno de los profesores que tiene en Oregón le invita a que se vaya a Viena a perfeccionar técnica, donde se instala entre los años 1963 y 1964 estudiando con Carl Schmitt y probando suerte en toda clase de formaciones de música clásica. Más adelante incorporará a su repertorio la guitarra acústica de 12 cuerdas que interpreta con idéntica pasión. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. En el programa de hoy hemos puesto a la consideración de la audiencia la música de Ralph Towner en el disco Solstice de 1975. Los músicos intervenientes aquí fueron Ralph Towner en guitarra clásica de 12 cuerdas y piano, Jan Garbarek en saxo tenor y soprano y flauta, Everard Weber en contrabajo y cello, y John Christensen en percusión. Las composiciones escuchadas fueron Abriendo y cerrando el programa, Océanos, Visitation, Drifting Petals, Nimbus, Winter Solstice, Vision Dance, Red and Black y Sun. Dedicamos este programa a aquella morocha que de madrugada al paisano brinda un cimarrón. Chau. Chau.